segundo así, con gotas de sangre hirviendo, cae dentro de mí la sordera que fue mi alimento. Burbujas de sangre hirviendo, cae dentro de mí, que alguien me dé aliento. Puedes contar conmigo, puedes contar conmigo. Pero pronto maldita sea, cierra las puertas y espera. Ahora que alguien venga un segundo así, burbujas de sangre hirviendo, cae dentro de ti la sordera que fue mi alimento. De sangre hirviendo, cae dentro de mí, que alguien me dé aliento. Puedes contar conmigo, puedes contar conmigo. Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que en este tiempo de pandemia, todos los estudiantes han tenido que pasar a la modalidad de estudio virtual, en donde todas las actividades se dan frente a una pantalla. Definitivamente es un cambio que todos deberán adaptarse. Así es, Wendy. Nuestros cuerpos no están diseñados para pasar tantas horas frente a un computador, una tablet o un celular. Si no tomamos algunas precauciones al momento de usar estos dispositivos frecuentemente, podría ser algo perjudicial para la salud de los estudiantes. Tienes razón, Jorge. Debemos aprender que nuestra salud es lo más importante. Es por eso que nuestra compañera, Emily Novoa, ha preparado una serie de tips sobre la importancia de hacer pausas durante las jornadas de clases virtuales. No esperemos más y los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Me distraigo con facilidad. Me da pereza. Necesito estar en el aula de clases. y no sé cuándo tomar un respiro. Estas son algunas de las frases y problemas comunes de los estudiantes que continúan sus estudios en modalidad virtual. El confinamiento por la COVID-19 complica aún más el estado anímico y físico de los alumnos, puesto que al estrés académico se le añade el estrés del encierro y la posibilidad de contagio. Los estudiantes se han visto obligados a continuar su educación de forma virtual, lo cual ha provocado varios conflictos en los estudiantes y en su aprendizaje. Es por eso que es necesario tomar pausas activas o gimnasia laboral. Son ejercicios físicos y mentales que se realizan por corto tiempo durante la jornada, con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente. Es salirse de la rutina para realizar algunos ejercicios, ya sean de movilidad articular, estiramientos, de respiración, de relajación, para provocar la activación mental mediante dinámicas. Es hacer un alto en el camino para realizar una actividad diferente que nos permita continuar con lo que estábamos realizando. En primer lugar, es importante reposar periódicamente los ojos, ya que esto evita que se resequen y sirve para relajar los músculos de la visión. En lo que respecta a la postura y la ergonomía, se recomienda conseguir una silla ajustable y creada especialmente para no esforzar las partes del torso, especialmente la espalda. Para controlar el estrés y la ansiedad, se deben regular los factores ambientales de la zona de trabajo, mantener una correcta hidratación, hacer estiramientos particularmente del cuello, las muñecas, los brazos, la espalda y las piernas. Y por supuesto, dormir al menos 8 horas completas. En cuanto a la salud mental específicamente, lo mejor que puede hacer es evitar aislarse y dedicar el ocio a sus proyectos personales. Comunicarte con tus amigos y familiares es una forma de evitar la soledad durante la pandemia, emplear el tiempo en temas que te apasionan, mantener un buen ánimo y la mente ocupada. Todos esos factores contribuirán a mejorar la concentración y evitar la aparente necesidad de distraerse. Es importante hacer de estas actividades un hábito diario, pues mejoran no solo nuestro estado físico, sino que nos ayudan a refrescar la mente y restablecer nuestro estado de ánimo. Sabemos que con la llegada del COVID-19, todo el mundo tuvo que adaptarse a nuevas modalidades para seguir con la vida normal a la que muchos de nosotros estábamos acostumbrados. Una de estas es la educación en casa, o más conocida como homeschooling. Tienes razón, Jorge. El homeschooling o escuela en casa es una alternativa educativa en donde el aprendizaje ocurre fuera del ámbito escolar, y quienes asumen toda la responsabilidad en la parte académica son los padres. Cuéntanos, Jorge, ¿qué opinas sobre esta modalidad de educación? Considero que durante estos tiempos de pandemia, la educación virtual a través de una pantalla es muy difícil para niños y adolescentes de colegio, ya que la relación entre estudiante y maestro no es la misma. Es por esto que el homeschooling me parece una muy buena opción para no perder el interés de parte del estudiante hacia los estudios y crear una buena relación con los padres. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que realiza Manuela Bordón, estudiante de comunicación, al técnico musical con especialidad en violín, educador de Google nivel 2 y docente de colegio, Alberto Andrés Trejo Tamayo, sobre cómo ha sido el cambio notorio sobre pasar la educación virtual al homeschooling? Bienvenidos a esta entrevista, en donde tenemos de invitado especial a Alberto Andrés Trejo Tamayo. Él es técnico musical con especialidad en violín del Conservatorio Nacional de Música y licenciado en Educación Musical de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tiene una certificación de educador de Google de nivel 2 y es docente del Colegio Menor San Francisco de Quito. Bienvenido, Alberto, y gracias por recibir nuestra invitación. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, empezando con el tema de hoy, que es la educación virtual y el homeschooling como opción en esta época de pandemia. Tú como docente, ¿cómo ves cómo ha sido el paso, la transición de la educación presencial a la virtual? Y la opción que muchos padres han tomado de ser ellos los educadores de su hijo en lo que es el homeschooling. Para empezar, la transición ha sido muy difícil, porque fue un tema que nos cogió de sorpresa a todo el mundo, literalmente. Muchas instituciones no estuvieron preparadas para afrontar esto desde un inicio. De hecho, a mí como docente me costó bastante adaptarme a este nuevo sistema escolar, porque nadie estaba preparado para ello. Las instituciones no tenían claro qué es lo que tenían que hacer, los niños tampoco, los padres tampoco. Estando en pleno año lectivo, yo no sabía qué hacer, cuándo dar clase y cómo. Porque si bien el área que abordo es un poco más libre y podría enseñarse desde casa, no contaba con las herramientas necesarias para. Obviamente ha habido un montón de capacitaciones individuales y por parte del colegio también que han hecho esto posible. Iniciando este nuevo año lectivo, ha habido mucha más organización por parte incluso del gobierno, por parte de las instituciones, y uno como docente también, una vez que ya tenemos todo planificado, todo muy bien estructurado, es más simple organizarse desde el punto de vista microcurricular. ¿Cómo se han organizado? ¿Cuál fue el plan? ¿De dónde iniciaron para poder hacer estos planes y estos nuevos sílabus para los niños y los horarios de clases? Bien, no sé hasta qué punto esto sería que nace desde el invento, porque creer que había un plan de contingencia para abordar un tema 100% virtual, pues no. Básicamente creo que esto ha ido sobre la marcha por parte del ministerio en primer lugar, luego por parte de los distritos y por último con las instituciones. Supongo, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, hubo varias encuestas de cuáles son los problemas que nosotros teníamos, cuáles son los problemas que creemos que los niños tienen, que los problemas con los papás, no, más que problemas, inconvenientes. En mi caso, por ejemplo, respondí que la carga horaria era excesiva, porque si bien tenía pocas clases al día, la cantidad de horas que debía estar frente al computador era excesiva. ¿Cómo solucionaron esto para que los niños puedan recibir todos los conocimientos que tienen que adquirir en este periodo de clases? Porque si bien pasan en la escuela de 7 a 1 o de 8 a 2, dependiendo de la institución, tiene que haber un balance ahora en casa para que puedan adquirir los mismos conocimientos como si hubieran estado ahí presentes. Sí, ese no creo que sea tanto el problema, porque desde un punto de vista más, ¿cómo decirlo?, más estricto, no tienen tantos distractores en casa como los tienen en el colegio, su amigo, su compañero. Pero básicamente yo no llamaría esto educación, sino más bien es una instrucción. Lo que los niños básicamente están, y lo que los profes estamos básicamente haciendo ahora, es dar instrucciones, pero obviamente la educación como tal es más integral, debe ser abordada desde un punto de vista más amplio, que implique incluso la relación entre profesor, alumno y viceversa. Claro, y ahora con el homeschooling, que es la opción que han tomado algunos padres de retirar a los niños de la institución formal, solamente como estar registrados en la institución, recibir currículum y ellos educarles de otras formas, con horarios más flexibles. Supuestamente esta forma de educación es mucho más integral, ve por las necesidades del niño independientemente, individualmente. ¿No sería esta una mejor opción para educar en estos tiempos a los niños? Lo es y no lo es. Desde un punto de vista curricular, es muy complejo porque los niños tienen un montón de tópicos que deben tratar y que es regulado incluso por los ministerios, por el Ministerio de Educación. Un padre, si retira a su hijo para hacer homeschooling, no podría decir que voy a enseñarle a cocinar y estoy enseñándole algo. No, en realidad tienen un montón de temas curriculares que deben cumplir a cabalidad. Hasta donde tengo entendido, los padres deben tener un título de tercer nivel en alguna rama social. Y la desventaja de esto es que no sé hasta qué punto, por más académico que puedan ser sus padres, puedan ser buenos profes. Desde lo que yo sí pienso que estuvo bien, que es perfecto, es que los niños pasen más tiempo con sus padres. Eso sí, no solo por la romantización de este término del tiempo en familia, sino más bien porque pienso que la educación, más que nada en varios países de Sudamérica, no está centrada tanto en el vínculo de la familia-sociedad, sino más bien en el vínculo de estudiante-asignaturas. Yeah. Entonces, lo que yo creo es que es muy bueno por ese lado, pero es muy malo porque desde un punto de vista de psicología del desarrollo, los chicos no van a tener las capacidades sociales bien desarrolladas como lo hicieran dentro del colegio con sus amiguitos, con sus pares, como lo dice este gran psicólogo del desarrollo, Lev Vygotsky. Y en cuanto al desarrollo emocional, porque según la teoría del apego, obviamente los padres son quienes cementan las bases fuertes en cuanto a relaciones. Entonces, ¿se podría ver desde ese punto como un beneficio para los niños, igual en el futuro, cuando empiecen a socializar y puedan salir de nuevo, tendrían esas bases sólidas para poder llevarse con otros niños? ¿No? Sí, sin duda alguna. Es así, de hecho, porque los padres cumplen el rol de mediadores culturales, nada más, pero los que son reguladores sociales de los niños son sus pares. Te pongo un ejemplo. Tienes una carrera con 15 niños y uno de ellos decide correr antes y llegar primero, y lo puede hacer y lo va a hacer, pero están regulados por sus propios amigos porque ese tipo de interacción es la que regula su comportamiento, se autorregulan ellos mismos, se determinan las reglas sociales en las que el niño debe estar inmerso en un futuro, que sí se cumpliría con sus padres, pero no al nivel que lo haría con sus compañeros, por ejemplo, porque un niño obviamente es un niño, brinca, salta, juega, corre, se lastima, pero actualmente no tienen la capacidad de hacer eso, incluso también porque muchos padres han tomado este rol de fobia a los virus, y con mucha razón en estos tiempos, pero eso ha hecho que este aislamiento, esta individualidad se acentúe aún más. Psicológicamente hablando, en los niños, ¿cómo va a afectar esto en su desarrollo y en su capacidad de adquirir conocimientos posteriormente, en cuando ya retornen a la presencialidad? O como son niños y son más moldeables que los adultos, van fácilmente a pasar esta época supuestamente traumática y van a continuar, o sí se les va a marcar. Es una gran pregunta, o sea, eso seguramente van a investigar muchos psicólogos y va a ser tema de varias tesis doctorales, pero lo que yo supongo es que sí, son moldeables, pero de vuelta, citando a Vygotsky, el desarrollo cognitivo de un niño no puede estar completo sin la interacción social, sin duda alguna, y no solo con sus padres, porque no, esos vínculos se forman solamente en la escuela. Entonces, mantener la virtualidad o el homeschooling no siempre es la mejor opción. En estos casos, por la pandemia, es obviamente algo que no hay para dónde más, es obligatorio. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer que los niños y los jóvenes no sufran tanto este aislamiento y puedan sacar el máximo provecho de su educación virtual, y los padres puedan acompañar en este desarrollo tratando de minimizar los efectos secundarios que les va a dejar? Bien, yo creo que este es un problema de salud pública. Decir que no, en virtud de que los niños interactúen socialmente, hay que volver a las clases presenciales, es una irresponsabilidad. Lo que estamos viviendo actualmente es algo inevitable, y hasta cierto, no, de hecho, es la única manera viable que ellos puedan aprender solo conocimientos, ¿no es cierto? Lo que me preocupa es qué traumas, qué situaciones, qué inconvenientes, qué nuevas enfermedades mentales pueda derivar de todo esto. Ese es el problema, eso es lo preocupante. Actualmente no hay otra mejor opción. Pienso que los gobiernos del mundo han tomado la mejor decisión en aislar a los pequeños. De hecho, también en algunos países de Europa, por ejemplo, se retomaron a las clases presenciales, se volvieron, pero fue contraproducente porque a la semana, dos semanas, tuvieron que volver a cerrar escuelas por rebrotes de COVID, como es el caso de Francia. Entonces, lo que yo creo es que es algo perjudicial, pero es la única solución viable que hay. Claro, y bueno, sabemos que actualmente son más de 90.000 niños que no ingresaron al sistema educativo normal, tradicional. Hay un número bastante alto de niños que igual decidieron salir a lo que es la educación homeschooling, muchos de ellos porque los padres se sienten capaces de llevar su educación y desarrollo, pero también creo yo que es una cuestión económica, ¿no? Tener al niño en una institución y pagar lo mismo que tenía presencialmente, sabiendo que muchos padres, muchos adultos perdieron sus empleos, se les redujo el sueldo. Homeschooling es una opción. Entonces, ¿cómo se puede un padre de familia tratar de capacitar para poder llevar la educación al niño? Porque al final, todos los niños que están ahorita aprendiendo y educándose y creciendo, no solo académicamente, sino emocionalmente, van a estar como personas en la sociedad, trabajando por la sociedad, y va a haber una repercusión de esto. Yo creo que sí, yo creo que no, porque ¿qué te dice esta cifra de 90.000 personas? Más allá de que yo creo que todas esas 90.000 personas vayan a hacer homeschooling, como tú dijiste, radica un problema económico, pero más que problema económico de cada familia, yo pienso que es un asunto de política pública, pero creo que esta entrevista no trata sobre eso. En fin, lo que yo creo es que hay ciertos factores de políticas públicas que hicieron que más. Yo creo que incluso puede ser más de 90.000, bueno, las cifras oficiales dicen 90.000, no hayan accedido a una educación, aunque sea virtual. ¿Por qué? Por falta de internet, por falta de computadoras. No puedes recibir una sin una computadora o un celular. El celular incluso tiene que tener ciertas características técnicas para que funcionen las plataformas. En ese caso, el homeschooling es muy viable, pero es viable y sería lo mejor, pero de hecho la pregunta sería si es que los padres están capacitados para. En caso de que lo estén, lo están haciendo de manera correcta. Y en caso de que no lo estén, bueno, pues es un problema, como dije, de política pública. Es muy Claro. preocupante, incluso desde el punto de vista social, económico, político, educativo y de salud. O sea, las personas que lamentablemente están desfavorecidas en estos tiempos, se las ha arremetido por todas las ramas posibles para complicarles la vida. Totalmente de acuerdo. Creo que todos sus derechos han sido vulnerados en esta época, no solamente en salud, sino en educación. Y sí, el homeschooling es una opción, creo que de élites. Tienes que tener cierto nivel académico, no solamente académico, sino que tienes que tener una madurez emocional, porque tienes que saber contener a tu niño, saber ir a su ritmo. Es un tipo de educación que no es para todos, porque además de llevar el currículum al ritmo de tu niño y como te exige las entidades, es más integral porque tienes que cubrir otras necesidades que, como tú has mencionado, no se cubren en casa. La interacción social no hay en casa, es una dinámica familiar, es una interacción de un núcleo pequeño. Entonces, podemos concluir en que el homeschooling es una opción actual. No para todos, una opción de élite, una opción donde se requiere tener un nivel académico, un nivel económico también, a medio o alto, para poder cubrir las necesidades. Y porque yo he leído en muchos casos, muchos padres optan por tener tutores

Es por esta razón que nuestro compañero Ignacio Alvarado ha preparado un reportaje lleno de valiosa información sobre la vida de las religiosas. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. El trolebús se oye claramente durante la misa y así notamos que estamos en una iglesia en el centro histórico de Quito. Dentro de la iglesia de Santa Catalina de Siena vemos algunas cosas interesantes, pero lo que llama más la atención es el coro, que está formado por varias monjitas que pertenecen al monasterio de claustro que lleva el mismo nombre de la iglesia. El monasterio Santa Catalina de Siena fue construido en 1592 sobre los restos de un antiguo templo de las Vírgenes del Sol y financiado a través de un decreto de la corona española. Este monasterio fue fundado por una señora viuda, María de Siliceo. El esposo era un capitán, entonces él viene de España para las fundaciones de aquí, del Ecuador, ¿no? Porque usted sabe que es este monasterio ya con 450 años, ¿entiendes? Entonces le toca ir a hacer las fundaciones en el oriente y fallece ahí porque le da mal de orina por la humedad de ahí. El día a día de las hermanas es muy exacto, muy estricto, pero lleno de amor, peticiones y trabajo. El inicio del día comienza a las 4:30 de la mañana con cantos de laudes y meditación. Luego de una Eucaristía y el desayuno, cada religiosa cumple con el oficio designado para la semana: elaboración del vino, hostias, cocinar, lavandería, entre otros. Ahora en cambio se hace el vino de uva. Y nuestro vino es purito porque es para consagrar. Otros vinos han hecho estudios y han sido con zanahoria, con remolacha, imagínese. Entonces el vino de consagrar tiene que ser de uva y no alcohol, porque usted sabe que el mismo fermento le vuelve alcohol, pues no. Entonces usted va a poner más alcohol. Las hermanas han estado a lo largo de la historia del Ecuador, durante el cual han recibido a ilustres personajes como Santa Mariana de Jesús, Manuelita Sáenz y el doctor José de Ascázubi, además de haber sido testigos del descubrimiento de los restos mortales del expresidente García Moreno. No se dice que empezaron a buscar porque no sabían dónde le habían enterrado. Era un secreto tal porque usted sabe que tenía muchos perseguidores. Pero le habían enterrado en la catedral primero. Y después le sacan en la catedral también. No sabían dónde estaba. Pues no sabían. Y han tenido amistad la familia Varela con las monjitas de aquí de Santa Catalina. Pero le piden a la superiora que por favor no avise a nadie que está enterrado aquí. Vienen una noche y la entierran aquí. Y ni a las religiosas no avisó a la madre superiora a nadie. El día a día llega a su fin. Y luego de una cena y media hora de recreación, las hermanas terminan su día agradeciendo por el día y por su trabajo realizado. Por lo que, como dice el Salmo, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien. La tecnología avanza todos los días a una velocidad que es difícil de imaginar. Lo que hace unos años era lo más moderno, será casi obsoleto después de unos meses. Es verdad, Jorge. Un ejemplo que se me viene a la mente son los celulares y las aplicaciones. A todos nos ha pasado por lo menos una vez en la que quisimos instalar algo en el celular o en el computador y era imposible por el tema de las actualizaciones. Tienes razón, Wendy. Aunque no podamos negar que los avances de la tecnología hacen más fácil y más entretenida las cosas que antes eran diferentes, como pedir un taxi, ordenar comida a domicilio o las famosas videollamadas tan de moda en nuestros días. Nada de esto sería posible sin los algoritmos o la inteligencia artificial que está presente en casi todas las cosas, desde lavadoras, refrigeradoras, televisores, videojuegos, entre otros. A continuación, en su segmento Geeks, les contamos más información sobre estos avances de la tecnología. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. En ciencia informática, un algoritmo es una secuencia en un programa que lo lleva a completar una tarea. Sus usos se extienden desde la escritura de un texto digitalizado hasta las llamadas de larga distancia a través de Internet. El origen de los algoritmos se remonta a la antigüedad. Ya en Egipto o Grecia hubo registros de procesos matemáticos con fines diversos, como encontrar el máximo común divisor o descifrar códigos. El concepto contemporáneo de algoritmo, como usamos hoy en la informática, nace en la primera mitad del siglo XX. Lo que inició resolviendo un dilema descifrando códigos se transformó en la poderosa máquina de Turing. Un ejemplo muy sencillo de las capacidades del algoritmo es la inteligencia artificial en los juegos de video. Cuando el jugador, la variante impredecible, actúa, el algoritmo detrás del jugador simulado efectúa un proceso determinado para dificultarle ganar. La eficiencia de los algoritmos se define por su compatibilidad con el entorno en que se desarrolla su proceso. No siempre cubrir todas las variantes es lo más adecuado, como si sucediese el ajedrez en las inteligencias artificiales. Un buen algoritmo debe siempre apuntar a resolver un problema de la manera más eficiente posible en corto tiempo. Sobre todo, el algoritmo debe siempre tener la certeza de que el resultado sea fiable, es decir, que el proceso sea exitoso. Diseñar un algoritmo perfecto a veces no es lo más indicado, pues simular todas las posibilidades le resta eficiencia. La eficiencia no solo se mide por qué tan rápido se procesa el código, sino por la velocidad simulada en varios lenguajes informáticos. Un algoritmo de procesamiento de datos debe limitarse a repetir un mismo proceso sobre toda la información recibida. Este proceso facilita sistematizar la información que se envía desde cualquier parte del mundo hasta nuestros centros de estudio. En cualquier área de producción, de conocimiento o entretenimiento, un algoritmo explota su potencial minimizando tiempo y esfuerzo. De todas formas, un algoritmo siempre será muy distinto a otro, por no poder hacer más que un proceso específico. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos enseñará a valorar las cosas que tenemos y ser conscientes a la hora de tomar elecciones. Es verdad, Wendy, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y reaccionamos de la peor manera posible. Por eso, debemos aprender a mantener la calma, y por más que la situación se torne difícil y muy cruda para aceptar. Amigas y amigos, no tenemos que olvidar que la paciencia es un don que nos permite ser mejores personas con quienes nos rodean. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. son 3 meses desde la partida de Alicia. Ya no puedo más. Leí varios libros de ciencia y hoy lo voy a intentar. Sí, hoy la voy a revivir. Y así nadie creerá que se muera. ¡Lo he logrado! Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me has contactado? Usas unos lentes extraños. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, soy la Lucifer. En esta tormentosa noche, hemos recibido una llamada del inframundo. Como estaba aburrida, contesté el llamado. Y deberías agradecerme que estoy aquí, y no Lucy Terrillo. Terrillo sí que es un diablo. Creo que ha existido un error. Yo quería revivir a Alicia, no a una fastidiosa diabla de cabello largo a la tierra. Tú tranquilo, que yo nerviosa. Ya me voy. Sí, vete por favor. Déjame solo. Pero estás triste. No te puedo dejar así. Haré compañía y te ayudaré a revivir a Alicia. Tranquilo. Al fin, allá en el infierno me estaba aburriendo. Apura, déjame ayudarte, ¿sí? Está bien. Pero si molestas, te apartas. Tranquilo, ni notarás mi presencia. ¿Qué acaba de pasar? No sé, Harry. Pero creo que en esta casa hay fantasmas. Loquillo, ¿por qué vives a las afueras de Narnia? La gente del pueblo cree que estoy loco. Por esa razón, he decidido vivir lejos. Mi única compañía era Alicia, y ella ya no está aquí. Hoy es un nuevo día. Levántate, Harry, que hoy nos vamos al pueblo. Y no acepto ninguna excusa. No sé por qué acepté que te quedaras, Zoila. Pero está bien. Vamos. Vete a la mano para que ayudes a las personas y no crean que eres loco. Está bien, Zoila. Pero que sea breve. Debemos continuar con el experimento para revivir a Alicia. ¡Debo ayudar a esa gente! ¿Ves? ¿Ves cómo el pueblo te iba a querer? Ahora tienes amigos. Ya no estás solo. Volvamos a casa y sigamos con el experimento. Hemos intentado varias veces. Esto no va a funcionar. Me rindo. Gracias, Zoila. Ya puedes ir a tu casa. Prométeme que te vas a cuidar. Sé muy feliz, no estás solo. El pueblo es tu amigo. Y si me necesitas, ya sabes cómo contactarme. Adiós, loquillo. Amigas y amigos, sabemos que alrededor del mundo existen demasiadas profesiones que permiten el desarrollo de un buen vivir y una mejora para la sociedad. Una de las profesiones más importantes es el periodismo. Sin ella, la sociedad no podría mantenerse informada sobre los hechos, antecedentes y consecuencias de lo que sucede en nuestro país y el mundo. Es verdad, Jorge. Muchas personas no son capaces de ver todo lo que conlleva ser un o una periodista y no toman en cuenta la información que se les da a conocer por los medios. Ser periodista requiere de mucho esfuerzo y fuerza de voluntad para poder dar a conocer hechos relevantes y verídicos sobre un tema importante. Así es, Wendy y amigos. Conocer el proceso y el empeño que un periodista le pone a su profesión, tomando en cuenta las debilidades y necesidades de la población, es muy importante para poder entender cuál es el rol que cumplen en la sociedad. Esto que en su programa Alta Voz les traemos la historia de vida de los periodistas, quienes tienen una gran historia que contar sobre sus anécdotas en su profesión e incluso sobre sus experiencias en su diario vivir. Para conocer más sobre los periodistas, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. El periodismo es el mejor oficio del mundo, Gabriel García Márquez. Los periodistas son apasionados y por su gran labor, entrega y lucha por mantener informada a la ciudadanía, se conmemora el Día del Periodista el 5 de enero de cada año. Y también en honor al ilustre periodista Eugenio Espejo, quien en la misma fecha fundó el periódico Primicias de Quito en el año 1972. Ser periodista no es una tarea sencilla. A las 5 o 6 de la mañana, los periodistas se levantan para nuevas aventuras en el ámbito informativo. Es muy temprano. El sol aún no ha salido y los periodistas empiezan a llegar a la redacción, al canal o a la radio. Inmediatamente, se informan sobre los últimos hechos noticiosos. Empiezan a llegar notificaciones a sus celulares. Leen tweets, periódicos, entrevistas y determinan cuáles son las noticias a cubrir. Los teléfonos del medio en el que trabajan suenan sin parar. Hay nuevas noticias cada minuto. Una vez que los periodistas tienen suficientes datos, se preparan para salir a cubrir las noticias. Guardan grabadoras, cámaras, micrófonos, libretas y bolígrafos. Nunca saben con qué situaciones se van a encontrar. Sin saber a lo que se va a enfrentar, estar preparado. Porque a veces uno se encuentra en situaciones en las que no se imaginó y a pesar de eso tiene que saber cómo actuar. Han pasado varias horas. Los periodistas retornan al medio. Algunos toman sus computadoras y empiezan a redactar sus notas. Otros editan la información en audio y en video. Esperan que en pocas horas las noticias estén listas para ser difundidas. Los periodistas terminan a tiempo. Mandan sus notas a los editores para recibir comentarios y posteriormente corregir cualquier error. Siguen pasando las horas. Nuevamente suena el teléfono. Hay más noticias. Los periodistas deben salir de nuevo. Su objetivo es salir en búsqueda de la información para contar los hechos de forma objetiva. Ser periodista es sentir esa necesidad de contar historias, de decir la verdad, de siempre encarar la vida con honestidad. Ha llegado la noche. Las notas están listas. Algunas ya se difundieron y otras saldrán al día siguiente. Los periodistas regresan a sus hogares. Llegan a casa y nuevamente llegan las notificaciones en sus celulares. Una vez más leen tweets, periódicos y entrevistas. Después de un largo día, los periodistas apenas tienen energía para cenar y tomar una ducha. Es hora de descansar, aunque haya la posibilidad de que deben cubrir una noticia a mitad de la noche. Estar en la cobertura significa despertar muchísimo más los sentidos y reconocer cuáles pueden ser partes de estas historias que le interesen más a la población, que puedan ser de mayor utilidad. Siempre se dice que los periodistas y los bomberos son los que siempre corren hacia el fuego. Y todo el resto corre, huye del fuego. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Doménica López, Belén Cervantes, Melanilita, Andy Mena y Rafael Guerra, quienes siempre están pendientes de nuestra programación.